Lo primero, un número de teléfono, el 985-17-1414. Lo segundo, una dirección postal, calle Ruiz Gómez, número 11, primera planta. Una dirección web, estelabelleza.com. ¿Tanta información para qué? Pues para hablar de belleza y de salud, para hacerlo con los profesionales de la clínica Estela Belleza, que son quienes nos visitan todas las semanas. Estela de abajo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hemos hablado muchas veces de cosmética. Hablemos ahora de cosmética solar. Claro. ¿Esto qué es? Pues son cosméticos que nos preparan que nos protegen del sol, ¿eh? O que nos preparan la piel del sol, o que nos reparan la piel después del sol. Porque aquello de tomar el sol en exceso siempre hay controversia. ¿Tomar el sol es bueno o es malo? Como todo, ¿no? Hombre, tomar el sol, que a veces preguntan, tomar el sol sí, tomar el sol no. A ver, pues hay que decidirse, pues sol sí, ¿eh? Porque la exposición solar en las dosis adecuadas, pues es realmente saludable, ¿eh? Claro, no podemos olvidarnos que gracias a lo que es la radiación ultravioleta, pues producimos vitamina D en nuestra piel, potenciamos la inmunidad, fijamos el calcio en los huesos. Se favorece el transporte de oxígeno a la sangre, ¿eh? Pero bueno, todo esto se consigue con muy poco sol, ¿eh? Lo que pasa es que lo normal es que se abuse. Entonces, abuso no. Ahí es donde está el problema, en el Eso es. abuso. ¿Y puestos a tomar el sol con protección o sin ella? Pues con protección solar sí, ¿eh? Esto parece evidente, ¿eh? Protección solar sí, pero si voy a estar expuesta, ¿eh? Porque, no sé, pues en casa no. Es que ahora lo que vemos son muchos casos también de sobreprotección, ¿eh? Entonces tampoco se puede privar a la piel de los beneficios del sol, que también hace que luego no tenga defensas en casos de que, no sé, pues de que haya un descuido. Y luego además, bueno, pues el uso de filtros con un SPF elevado, pues también nos daña la piel. En Estela Belleza asesoráis sobre el uso de la cosmética solar. La pregunta Claro. sería, ¿qué me pongo? ¿Protección 20, 30, 40, total? Sí, hombre, pues para tomar el sol un poco de forma saludable, lo que hay que hacer primero es lo que decíamos, un cambio en lo que es la cultura solar, ¿eh? Pues eso, olvidarnos de pasar horas tumbadas al sol, eso ya para siempre. Si al final el objetivo es o lo que se quiere es broncearse, o sea, ponerse moreno, pues para eso con 20 minutos sobran, ¿eh? Y luego nosotros lo que hacemos es un diagnóstico solar, en el que se evalúa pues el fototipo cutáneo, pero también los hábitos solares. Eso es muy importante, ¿no? Pues dónde vas a tomar el sol, en qué época del año vas a exponerte, cuánto tiempo se va a exponer esa persona, si se baña, si no se baña. Todo eso es importante a la hora de escogerlo. Hace un momento que mencionaba Estela unas siglas, SPF, ¿eso qué es? Pues es el factor de protección solar, ¿eh? Eso es lo que establece cuánto tiempo de más puede estar la piel expuesta al sol sin quemarse con esa crema, ¿eh? Frente a la misma piel sin crema, Eso es lo ¿eh? que nos indican los números. Si Eso es. utilizamos un factor de protección 20, Eso son es. 20 minutos aproximadamente. No, No. no. Vamos a poner el 10, ¿no? Que es un Sí. ejemplo Más más fácil, fácil. ¿no? Sí. Entonces, si tu piel aguanta sin crema, ¿eh? 10 minutos al sol sin quemarse, pues con un SPF 10 también aguantaría 10 por 10, o sea, aguantaría 10, 100 minutos, 100 minutos con ese producto, ¿eh? Pero también para esto es importante saber que tampoco por ser muy alto nos proporciona muchísima más protección, ¿vale? Volvemos al 10, por ejemplo, ¿no? Un SPF 10, pues al final nos filtra más o menos un 90% de la radiación. Un 20 como un 95 y un 50, si ya saltamos, fíjate, del 10 al Sí, 50, sí. un 98, ¿no? Que sería pues como un 3% más, ¿eh? Entonces, para aumentar muy poquito el nivel de protección, habría que aumentar muchísimo, muchísimo el SPF, ¿eh? Entonces, habría que recurrir pues a filtros ya más químicos que son menos sanos. Así que mejor repetir la aplicación las veces que sea necesaria, ¿eh? No por aquello de como me puse 90 puedo aguantar todo el día, no, se aguanta 2 horas, la protección dura 2 horas con un 10 y con un 90. Con esto se me ocurren varias preguntas relacionadas con los niños, pero las hago en un momento. Antes, cuando yo cojo el bote de crema, además del numerito, cada vez nos encontramos más con el término waterproof. ¿Eso qué es? Pues esos son productos resistentes al agua, ¿eh? Pero aquí también con un matiz. Eso significa que después de 20 minutos en el agua, de pasar 20 minutos en el agua, van a conservar al menos el 50% de la protección. O sea que ahí ya estamos reduciéndolo a la mitad. Luego, bueno, pues después del baño también, lo ideal sería pues volver a reponerlo, porque también está, que si el roce, la toalla, sí. Entonces, bueno. Sí, nos secamos tampoco, y nos llevamos parte del cosmético, ¿no?, del tampoco producto. Tampoco es para confiarse, mejor repetir. ¿Qué filtros son los más recomendables? Para nosotros, como siempre, es muy importante eso, que los cosméticos nos protejan, pero que además nos contribuyan al cuidado de la piel. Pues no podemos olvidar lo que decíamos, el efecto de deshidratación tan grande que se da en la piel después del abuso del sol. Entonces buscamos productos que cuiden la piel y que refuercen las defensas naturales que tiene nuestra piel, ¿eh? Y luego, bueno, pues desde el punto de vista dermatológico, los filtros minerales son los más saludables. Y ahora lo de los niños. Hay que tener mucho cuidado con ellos y con el sol, ¿no? Sí. De hecho, bueno, los bebés menores de seis meses no deberían exponerse al sol de forma directa, ¿eh? Para los beneficios del sol, pues lo que decíamos, ¿no? La síntesis de vitamina D, por ejemplo, pues bastan pues los paseos, pero no el sol directo. Y luego a partir ya de esa edad, pues bueno, con protectores especiales. Preferiblemente, aún así, exposiciones más de tipo indirecto. Y bueno, pues recordar también que en el caso de escoger protecciones muy altas, recordar un poco también lo que decíamos anteriormente, ¿vale? Y que esos filtros pues sean seguros, ¿eh? Y repetir la aplicación, en caso de los niños, pues mucho más que en los adultos. Los niños se rozan mucho, juegan, se revuelcan, se están se más pasan, en el agua. Eso iba a decir, mucho tiempo a remojo. Eso es, entonces ahí sí que tiene que haber más conciencia aún si cabe de la repetición. Recuerden, tomar el sol siempre con prudencia y siempre utilizando el factor de protección adecuado. Estela Belleza, estelabelleza.com, está en la calle Ruiz Gómez número 11 y en el 985 17 14 14. Gracias, Estela, hasta luego. Gracias, hasta luego.